pasionrojiblanca.com.mx. Le damos una noche mala para nosotros, tuvimos mucha llegada, fallamos, incluso hubo un penal que no lo pitaron y pues son partidos donde una jugada te puede marcar mucho. Entonces hoy ya el equipo se ve bien, terminó bien, proponiendo y al final casi nos llevamos el triunfo y eso es lo que tenemos que tener en la cabeza, que acá en casa tenemos que entregar lo mejor y el equipo que se lleve un punto así como Cruz Azul tiene que sudar mucho para lograrlo. Gracias, Brian. Brian, anímicamente, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, muy bien, un gran grupo y soy afortunado de estar acá con todos mis compañeros. ¿Cuál es la opinión que tienes que hay mucha rotación debido a las lesiones que tiene el plantel? ¿Cómo te sientes tú y tus compañeros en ese aspecto? No, que todos estamos preparados. Hoy le tocó debutar a Colula, un gran juego Colula. La verdad que para mí fue uno de los mejores del partido y estoy muy contento por él, que su primer partido lo haya jugado y contra un rival muy importante y ya saber de que acá todos están preparados para luchar por un puesto. Por último, ¿cómo te sientes en la posición de central? No, donde me ponga el profe voy a tratar de dar lo mejor de mí y si esperemos de que sea para bien del equipo. ¿Se tienen que sacar los 3 puntos sí o sí contra el Atlas? Sí, vamos a trabajar, siempre trabajamos por eso y esperemos de que se den. Muy amable, Brian, gracias. Pasionrojiblanca.com.mx.